Esta noche la luna se oculta ante las naciones corrompidas. Las plumas se niegan a escribir reconociendo que las palabras manan silencio, impotentes de contener entre sus inútiles signos la tristeza tallada en las colinas del desasosiego. Lágrimas escondidas se resisten, no desean ver la luz de esa estrella que asistirá a su propio funeral dentro de 10,000 años. Viento soplando desaliento eterno en solo un segundo, alaridos expulsando silencio de infinita confusión. Pesada brisa agitando cuerpos, degenerándolos, golpeándolos, confesándonos el crimen cometido en las rutas donde bautizan al corazón humano como un templo de destrucción y miedo. Rosas marchitas de esperanzas, cubiertas por la sangre de los pobres y sus mascotas desnutridas gracias a la codicia de aquellos reyes que roban las cosquillas de esos niños que no reirán nunca más. Siluetas vulneradas no descansarán durante siglos, pues sus sollozos abrazan sus propios pulmones, peregrinando sin tregua esas avenidas donde el viento viaja mutilando sonrisas. Los sicarios han decidido cobrar poco, los médicos multiplicar sus ganancias y los poetas escribir por amor a la vanidad, todos en nombre de su arte maldita. Fotografías escupiendo espanto, cuerpos de plástico eligiendo odiarse. El delirio levanta altares donde algunos se hincan y otros alzan su poderío para lavar trozos de papel con sangre. Las madres lloran ante el abandono obligado, ante la paradoja de parir hijos en el planeta de las guerras y el recelo entre hermanos. Miradas gobernadas por el egoísmo entre semejantes, cuerpos gobernados por violencia inyectada, asociaciones gobernadas por egoísmo construido, naciones gobernadas por ignorancia hecha pólvora, un planeta gobernado por cleptómanos narcisistas. Y allí, en las esquinas de los barrios, traiciones danzan siempre a las 6 de la tarde con una botella en la mano, mientras cae suavemente esa oscura melodía que es la noche. Y dormirán cuerpos que, lejos de encontrar descanso, quizás logren olvidar por algunas horas aquellos lamentos que no cuentan con consuelo alguno. Este programa especial va dedicado a nuestro hermano José Stanley Clé Dardón. Hoy, 2 de abril, se cumple un año de su violento asesinato, un Jueves Santo de 2015. Stanley es una víctima más de la violencia estructural, de la desigualdad social y la deshumanización en una sociedad que está enferma y vomita violencia desmedida como síntoma y consecuencia del abandono, de la miseria, del caos y la barbarie en los que está inmersa diariamente. Buenas tardes. Este es un programa especial que tenemos aquí en Radio La Urbana, en el que vamos a tocar el tema de la violencia estructural y las profundas heridas, los profundos daños que causa al tejido social. Desde la perspectiva del existencialismo será abordado este tema. Tenemos aquí la presencia de nuestro compañero Gustavo Maldonado, Sergio Castañeda y su servidor Alejandro Pineda. Estaremos hablando acerca de este tema que en la sociedad en la que vivimos, pues tenemos bastante de qué hablar respecto a el daño que nos causa día a día la violencia desmedida que hay derivado de tanta desigualdad, derivado de tantas condiciones a las que la sociedad está expuesta, esta sociedad que está enferma y que nosotros como seres pensantes y desde nuestra conciencia buscamos una aproximación para encontrar explicación a por qué esta situación es como es. Entonces, los invito, compañeros, a que empecemos a hablar acerca de qué tiempo es el que vivimos en este momento. Estamos en pleno siglo XXI, donde se supone que vamos avanzando dentro de la civilización, se supone. Vamos hacia un avance, se supondría que tendríamos que estar siendo coherentes con el desarrollo humano a nivel de conciencia, a nivel de racionalidad, pero en una sociedad bajo el subdesarrollo como la que vivimos en Guatemala, hay fenómenos que en lugar de verse que hay una evolución hacia el progreso, parecieran un retroceso, un decaimiento, un deterioro. Esto nos hace reflexionar entonces acerca de la realidad en la que estamos inmersos y vamos a cubrir todo lo que nos sea posible dentro de este espacio del tema, ¿no? Gustavo, con todas estas cosas que te menciono, ¿cuál es tu perspectiva? Bueno, digamos, hablando un poco de la cuestión de la desigualdad como causa, o de los problemas estructurales como causas de esta violencia, tenemos que tomar en cuenta que esto no es gratuito. O sea, este país no se encuentra de esta manera por una mala vuelta del destino, no se encuentra de esta manera por un azar, por cuestiones fortuitas. Este ha sido un proceso, ¿verdad? Que no, digamos, viene desde la invasión española, claro, pero para hacerlo más a nuestra historia moderna, podemos decir que se acentúa y se dirige el proceso de contrainsurgencia a partir de la contrarrevolución del 54. Ahí inicia un proceso que tiene diversas dimensiones, ¿verdad? Porque por un lado empieza un proceso de terror y de represión, que en unos años fue selectiva y posteriormente ya en los años finales de los 70 y principios de los 80, pues ya fue masiva, especialmente en el norte del país y en el altiplano occidental. Entonces, bueno, todo este proceso también tiene una dimensión ideológica, que se dividió a las poblaciones. Por ejemplo, en el campo, hay un libro de Ricardo Falla que se llama Quiché Rebelde, donde él explica cómo se infiltró al protestantismo, a la iglesia evangélica en las comunidades para dividirlas, porque mucho de la base social, digamos, que apoyaba al movimiento revolucionario era base católica, ¿verdad? Y pues él narra varios casos ahí, toda su investigación, interesante, muy interesante. Entonces, digamos que hay una dimensión de la religiosidad, pero también está la conformación, digamos, de las mentalidades de las capas medias urbanas, que es un proceso muy, muy singular, que tiene, claro, características generales con otros procesos, no solo en Guatemala y en el mundo, pero que es extremo en nuestro lugar. De plano, de primero nos generaron este terror, nos empezaron a robar el espacio público, la calle, el espacio público, se han venido planteando en las últimas décadas como lugares inseguros, y de hecho sí, lo han sido, pero yo creo que No tanto como el gran, digamos, espectro que crece alrededor de ese mito, ¿verdad? De la violencia. Entonces, digamos que para completar el cuadro, empieza cabalmente en esa época, finales de los 70, principios de los 80, el surgimiento de los grandes centros comerciales. Entonces nos meten del terror al consumo. Entonces la gente se sube en las capas medias, digamos, que tienen algún acomodamiento, se suben en su cápsula, en su burbuja, que es automóvil polarizado de preferencia para que nadie sepa lo que hay, porque también el mito de que si uno va con los vidrios polarizados es más difícil que lo asalten, ¿verdad? Porque genera algún tipo de duda. Entonces, y en eso se va por las calles, ¿verdad? Atascadas de vehículos, pues el lote vehicular ha crecido muchísimo en estos años, y llega, se parquea en el centro comercial y entra a ese mundo, a ese universo artificial de consumo. Sí, justamente, Gustavo, has hecho un abordaje desde la perspectiva histórica también de cómo es que la violencia está inmersa dentro de la sociedad, que está tan interiorizada, y cómo es que todo esto tiene múltiples explicaciones y todas las dimensiones que abarca, ¿no? Vámonos al plano existencial, de la perspectiva existencial del asunto, porque tenemos conciencia de que la cuestión histórica de este país, a nivel histórico, hemos tenido trauma tras trauma, digamos, ¿no? Los distintos procesos que se han dado a nivel histórico han sido de esa forma. A nivel de política, también a nivel político, hay muchos vacíos. Pero ahora, ¿cómo es que el ciudadano de a pie, común y corriente, que se despierta día a día, sale a la calle y está acosado por este caos, ¿no? Que, abordando desde la angustia existencial inherente al ser humano, que es algo que ya viene ya como de cajón, digamos, se suma esta angustia por una violencia desmedida a la que se tiene que enfrentar diariamente. Sergio, ¿cómo podemos abordar este tema de la angustia existencial desde la podredumbre de la sociedad? Bueno, primero decir que es un tema interesante esto de pensar la violencia, porque hay que dejar claro que hay que pensar la violencia, que es algo que nos está invitando Gustavo, que no es algo que aparezca de la nada, que caiga del cielo, sino que tiene un trasfondo evidentemente histórico, entre otras cosas, ¿no? En cuanto a la angustia existencial, como mencionabas, que es algo inherente al ser humano, que es desde reconocer nuestra condición finita de sabernos efímeros, entonces esto es algo que, pues, es una problemática, un tema que viene desde tiempos remotos. Ahora, sumado a la violencia estructural que se viven en sociedades como estas, en tiempos que hemos llegado, como mencionabas al principio, aparece a nuevas formas de barbarie, ¿no? En lugar de un futuro, de un supuesto progreso, pues se miran cada vez que entre seres humanos nos vivimos matando. Entonces yo veo como que hay un punto central, ¿no? El miedo a la muerte, ¿no? Inherente al ser humano, pero en una psicosis como la que se vive actualmente en sociedades como estas del tercer mundo, ese miedo a la muerte es también, por decirlo, un miedo a que no te maten todos los días, un miedo en la esquina a que alguien, el otro, con esa diferenciación que hacía Gustavo de las clases, el otro, el que es diferente a mí por cuestión de clase, por cuestión de etnia, el miedo al otro hace como potencializar esa... Es una sobrecarga de angustia, porque ya no solo es el tema de morir naturalmente, hay un punto en común que es la muerte, pero cómo llegar a ella, ¿no? Entonces vemos de que no es solo la angustia de que, bueno, porque la vida es así, algún día tendré que partir de esta existencia, sino el hecho de que me asesinen, el hecho de que me violenten. Entonces se crea una paranoia en el ambiente y que genera violencia en doble vía, porque yo me voy a defender, es de todos contra todos, ¿no? Entonces es una sobrecarga a la angustia inherente al ser humano en esta sociedad. Yo tendría algo que apuntar. Primero lo que dice Sergio, precisamente, pues el humano se encuentra ante su finitud, ante la evidencia de la soledad y de la manifestación suprema de la soledad, que es la muerte, se encuentra ante su finitud, ¿verdad? Y eso lo angustia, ¿verdad? Porque este animal que de repente, al que de repente en una, o sea, en un proceso evolutivo, no de repente, sino que en un proceso evolutivo, y le fue surgiendo la conciencia y se fue conformando su conciencia, y de repente se da cuenta que es un animal finito, ¿verdad? Y que la única referencia que tiene es este caótico devenir del mundo. O sea, la única referencia que tiene el humano tiene que ver con estar vivo. La vida es la única referencia, y el mundo, ¿verdad? Dentro del cual se ejerce. Entonces, al ver que eso es finito, que su experiencia es finita, necesita generar un relato que trascienda esa finitud, que trascienda el mundo y que trascienda la vida. Un suprarrelato, digamos, que está más allá de todo esto. Que claro, de lo cual no hay referencia, no existe ninguna referencia de Dios en el mundo, más que su creación como una idea, ¿verdad? Y toda su parafernalia, todos sus simbolismos, toda su arquitectura, toda su tradición religiosa y represiva, etcétera. Entonces, esa angustia, ¿verdad? Y el caos que es el mundo, como decíamos, combinado con una situación económica, digamos, difícil, pues genera una angustia diferente. Aquí hay dos clases de angustia, y eso sí tiene que ver con la condición social. En los barrios, digamos, y en las colonias marginales de la ciudad, la gente, claro que vive, pero convive con los grupos, digamos, denominados las pandillas o las maras, pero pues son gente de ahí, y en su barrio pues operan de una diferente manera, y no es en su barrio donde realmente operan, ¿verdad? Sino que se dirigen hacia afuera más que todo. Entonces la gente en el barrio, digamos, de una clase media más empobrecida, o sea, ya de unas capas empobrecidas, pues el mito este de la inseguridad del que hablábamos, de las capas medias, no es realmente el problema, porque la gente camina por el barrio, come en la esquina, en los puestos de comida, va a la tienda, mira a cualquiera que sabe que quizá tiene como ejercicio de vida y como ejercicio de sustento el crimen o eso, y pues te saludas ahí, ¿verdad? Pero en cambio las capas medias, ya más acomodadas, que andan en su carro, que viven en condominios, ¿verdad? En lugares cerrados, con una seguridad estrictamente un tipo de control totalitario. Entonces, ellos sí temen acercarse a un barrio, pero la gente de los barrios no teme acercarse. Entonces, la angustia ahí se procesa más bien en las capas más empobrecidas por medio de la angustia del sustento, ¿verdad? Y esa es la manera paradójica en que el sistema los agarra. Entonces, por las capas medias más acomodadas, sí sufren de esa angustia de la inseguridad. Estas capas, a mi criterio, las sufren más. Exacto. Y sobre todo, cuando vos mencionás algo como esto, yo me pongo a pensar en ese cliché, pues, absurdo, de pensar que los excluidos y los desposeídos son los culpables de la violencia, a fin de cuentas. Ese Exacto. cliché que anda imperando en el ambiente. Un cliché discriminativo, ¿verdad? Exactamente. Racista. Exacto. Vamos a ir a un corte musical en este momento y vamos a seguir hablando acerca de este tema. Volvemos. Pasen al circo. Entre vidrios, la vida no es igual. Seguimos acá en el programa especial que tenemos el día de hoy con Gustavo Maldonado, con Sergio Chejo Castañeda y con su servidor Alejandro Pineda, hablando un poquito de cómo es que podemos abordar el tema de la angustia existencial inmersos en esta sociedad violenta y desigual. Y hablábamos en el segmento anterior de cómo es que se estigmatiza la pobreza y se vincula con la violencia, pero con esta violencia desmedida que está a la vuelta de la esquina, ¿no? Y cómo vamos, o sea, hay una situación en la que hay una confrontación de clase a nivel social que esta situación pone, ¿no? Entonces, ¿cómo es que las clases están enfrentadas y en el medio de eso está la violencia? Bueno, recordemos que en un sistema como el actual, el ser pobre es lo peor del mundo, ¿verdad? Ese estigma de... En cualquier sistema. Bueno, claro, pero visto como en esa confrontación de clases, el pobre como objeto de estudio es como el ser humano desposeído, es el que no tiene los recursos, es realmente el problema de la sociedad, según se ve, ¿no? El parásito, ¿no? Este estigma de creer que el que no tiene los recursos, que no tiene una vida, digamos, económica acomodada, pues es prácticamente algo nulo, un cero a la izquierda. Entonces, se vuelve este estigma de que la violencia es por... que pareciera que las personas de escasos recursos, inherentemente a su naturaleza, pues van a ejercer violencia. Ese es una forma ridícula y poco profunda de abordar el tema. Por eso yo decía al principio de la importancia de pensar la violencia, ¿no? Porque estos trasfondos responden a intereses económicos, a intereses políticos, y la desigualdad, como bien lo planteaba Gustavo hace unos momentos, es también la angustia de estas personas, de la subsistencia, de sobrevivir en un mundo como el actual. Entonces, habría que plantear, primero, por qué se da esta desigualdad, pero también, segundo, partir de que el excluido es, en definitiva, pues, aunque usted no lo crea, una víctima más de un sistema. Entonces, esto hay que tenerlo muy claro, porque partiendo de ahí podemos ver que muchos actos bélicos, que muchas de estas organizaciones como las pandillas, pues no surgen por un simple instinto natural de queremos organizarnos para delinquir, etcétera, etcétera. Entonces, pensaría yo y los invito a que problematicemos sobre este fenómeno, partiendo de que también son víctimas de un sistema, del sistema imperante, ¿no? Exacto. A la hora de que hablamos de víctimas, también tenemos que hablar de victimarios, ¿no? Y cómo es que entre un papel y otro, entre un rol y otro, en esta sociedad como que vivimos mutando entre una cosa y la otra, me parece, ¿no? Por el hecho de que estamos metidos dentro de la violencia, porque traemos una carga pesada, negativa, de, pues puede ser por ahí de frustración, de incertidumbre, de angustia, de esta angustia, esta sobrecarga de angustia que vos mencionabas. Y a la hora de que hablamos de víctimas y victimarios, ponernos a pensar en la posición del victimario mismo dentro de la estructura social, ¿no? A la hora de que se habla, bueno, esta persona es quien perpetra el crimen, ¿no? Es quien hace el acto de violencia, pero ¿en qué lugar de la estructura está posicionada esta persona? ¿Y cuál es el nivel de angustia del que busca escapar desde su condición de clase y desde su condición existencial también? Como perpetrador de la violencia, ¿cuál es su nivel de angustia, no? ¿O cómo es que él busca canalizar esa energía? Ahí voy a entrar y va a parecer una cuestión bastante ligera, o quizá superficial, o quizá, qué sé yo, demasiado romántica, o no sé. Pero hay unos mupis ahora en el periférico, en donde está un bebé durmiendo, y abajo dice, nadie nace violento, ¿verdad? Podemos decir que la violencia del nacimiento pues causa un trauma y todo esto, ¿verdad? El niño nace llorando, bueno, totalmente, una nalgada, llora, su primer llanto al salir al mundo, pues sabe ser, ¿verdad? Salir de ese ambiente tibio, acogedor, de estar adentro de la madre, de sentir las vibraciones, etcétera, etcétera, etcétera. Pues eso es ya un trauma, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, nos movimos la mesita, hicimos ruido. Bueno, pero ya, más allá de eso, pues, yo pienso, como decía, ¿verdad? Que la primera, incluso de estas capas medias que tienen un acomodamiento mayor o que tienen un trabajo al que están al que asisten rutinariamente, y que también eso es como el mito de Sísifo, ¿verdad? La repetición permanente de algo inútil, de algo que realmente no le sirve a sí mismo, sino que sirve más para el enriquecimiento de otras personas. Entonces esa es la gran paradoja de este tipo de sistema, ¿verdad? El tipo de sistema de una propiedad privada individualista, ¿verdad? Porque también pues, puede existir una propiedad privada colectiva, ¿no? O sea, en algún sentido, yo no estoy de acuerdo en la propiedad privada, pero bueno, la propiedad privada colectiva sería, pero digo, de un sistema como este, porque lo único que este sistema persigue es el lucro, digamos que a costa de los recursos naturales, a costa de la vida, ¿verdad? A costa de esa angustia existencial que sienten las personas que tienen que trabajar para otra persona que quizá incluso detestan, ¿verdad? Y que no le va a traer nada, porque ahora hasta, digamos que hasta la seguridad social, pues fue algo que en este proceso de avance del capitalismo hacia una etapa neoliberal, digamos, se fue gestando, restar las, digamos, medrar la seguridad social, desbaratar las garantías de la legislación laboral también, digamos. Entonces, ahora los trabajadores trabajan toda la vida útil, ¿verdad? Que le llama a este sistema, que vida útil es toda hasta el último respiro, pues, ¿verdad? O sea, si vos sos, pero el sistema te copta, te castra. ¿Eh? Útil como fuerza de trabajo es la vida. Exacto. Entonces no. Trabajas solo para quizá tener una jubilación o una indemnización que te sirva para hacer algo. Siempre todos están esperando a terminar de trabajar para el otro para empezar a poder vivir la vida, digamos. Entonces eso genera una angustia. Exacto. Y en el sistema en el que vivimos, que en lugar de prevenirse condiciones desfavorables, más bien se propicia esa condición de inseguridad, esa condición de malvivir, pues, porque esto también tiene un propósito para ciertos sectores, ¿no? O sea, eso es sobre todo lo monstruoso, lo aterrador, lo pavoroso de encontrar este escenario social en el que vivimos. Que no, a veces pareciera de que quienes pueden tener mayor incidencia para que esto se acabe son quienes menos interesaran, y no pareciera que a veces fuera así, parece que es la norma. Son quienes menos interesados están en que la situación deje de ser de esa manera. Yo me pongo a pensar cómo es que la violencia extrema de la que hablamos, generada por toda esta angustia y por todas estas condiciones, cómo esta violencia extrema trastorna la vida de las personas respecto a su desenvolvimiento en el medio social, ¿no? ¿Cómo es que el tejido social se ve trastornado por la violencia que cotidianamente nos, pues, es un flagelo para todos? Sí, justamente con lo que mencionas, yo pensaría que la violencia, pues, conviene a este tipo de violencia que sea en esta sociedad, conviene a ciertos sectores. Primero por, bueno, aquella frase, ¿no? Divide y vencerás, ¿no? Para una ruptura del tejido social, pues, evidentemente, pues, va a lograr más. Es como una política segregacionista. Me refiero a que segregar la sociedad, pues, hace como que despertar los anticuerpos del Estado. ¿A qué me refiero con esto? A desarticular a una desorganización completamente de la sociedad, que no haya ningún tipo de fusión, de articulación social para, con el simple hecho de exigir cualquier derecho. Vemos el problema desarticulador para defender derechos de las problemáticas sociales. Entonces, ese miedo que tenemos entre los de ver al otro, de no ver al otro como semejante, sino como eso, como el otro, el diferente, el una amenaza, pues causa eso que dijiste, una ruptura social. Y también está el tema de el tema económico de un sistema que, en lugar de una incapacidad del Estado ante esta inseguridad, una incapacidad evidentemente a propósito, para propiciar negocios como la seguridad privada, evidentemente, ¿no? Entonces es un sistema que te vulnera en lugar de darte pues cierta seguridad. Yo pienso que, cabal, lo que dice Chejo es algo a lo que yo me quería referir. En este proceso histórico del cual hemos hablado escuetamente, pero que hemos referido, se da este rompimiento por medio de la violencia, ¿verdad? Donde acaban con gente brillante de casi dos generaciones, ¿verdad? O sea, borran un grueso de liderazgo dentro de la población, digamos, urbana y rural y de toda Guatemala, ¿verdad? Porque lo que hacen es volar cabezas, ¿verdad? Volar las cabezas y surge otra cabeza y a volarla. Entonces, todo eso generó un rompimiento también del diálogo intergeneracional, que es parte del rompimiento del tejido. Y, por ejemplo, bueno, era impensado, o sea, la brecha que es, digamos, natural entre gente de una generación y gente de la generación siguiente o de dos generaciones atrás, aquí se hizo enorme, ¿verdad? Por eso es el desvínculo, digamos, de la generación de ustedes ya y gente más joven con las generaciones anteriores, digamos, con todo el relato histórico un poco. Pero yo creo que un ejemplo muy puntual del hecho de que ustedes y yo estemos aquí y del compartir con Stanley, con Oscar, Aranda, con ustedes dos, y todo eso que compartimos y que, bueno, nosotros seguimos compartiendo, digamos, eso es una acción que nosotros la hacemos por afinidad, pero que es fundamental para reconstruir este diálogo entre nuestras generaciones, entre nosotros como humanos, es fundamental para reconstruir esto. Pero entonces, volviendo a la política segregacionista de la que hablaba Sergio, pues sí, nos dividen entre edades, ¿verdad? Nos partieron, nos cortaron eso por generaciones y también por condición social. Como decían, se generan mitos y estigmas y prejuicios alrededor del otro, ¿verdad? Y eso genera antagonismos que divide a la sociedad. Justamente, Gustavo, con lo que mencionás, yo me pongo a pensar, esta sociedad atravesó un proceso extremadamente violento como fue el conflicto armado interno, donde hubo expresiones de violencia desmedida que nos causan horror el solo pensarlo, quienes tenemos conciencia de esto y hemos tenido conocimiento de la historia y tratamos de difundir ese conocimiento de la historia de alguna manera u otra, por la necesidad que hay en esta sociedad de que lo hagamos, vemos el espanto. Bueno, a mí me causa un espanto profundo el hecho de que ese nivel de violencia desmedida hoy por hoy tiene otros factores, otros condicionantes, pero la violencia sigue estando presente como fenómeno social dentro de esta sociedad y sigue teniendo también una relación y una conexión con esta violencia que hubo en este periodo del conflicto. Pero ¿cómo es que el conflicto es algo constante en esta sociedad y que no pareciera que nunca vamos a escapar de la violencia como tal? Da un poquito de miedo, siempre refiriéndonos a la angustia, saber que esto es lo que nos espera para el resto de nuestras vidas y que estamos condenados a esto y tenemos que hacerle frente, ¿no? A mí, pues, o sea, me conmueve un poco el hecho de que tengamos que ver de qué forma nosotros sacamos las castañas del fuego, digamos, de cosas que no han sido resueltas en su momento. Tenemos que irnos a un corte musical en este momento, pero vamos a seguir hablando acerca de este tema. Volvemos. otros van muy serios y otros van corriendo como queriendo escapar. De pronto ve a los niños que en la esquina están pidiendo pa' un taco, pidiendo pa' un pan. Sus caritas reflejan la necesidad y el vacío que se siente cuando tú no estás. Más prendido que el sol, más oscuro que la negra noche, más profundo que el mar, más absurdo que la realidad, más ardiente que el fuego infernal, sin voltear a ver a los pobres niños que no tienen qué comer. Algunos les dan algo, pero la mayoría no da nada. Y su triste mirada me hace sentir más prendido que el sol, más oscuro que la negra noche, que el mar, más absurdo que la realidad, más ardiente que el fuego infernal, más inmenso que la eternidad. Así es el vacío que se siente cuando tú no estás. Seguimos aquí, estimados oyentes, platicando sobre la violencia estructural desde la visión existencialista de la angustia. Bueno, hemos abordado un poco acerca de este tema. Vamos a ver, les quisiera hacer una pregunta. ¿Qué tantos grados de deshumanización hemos llegado en un siglo XXI, en una Guatemala como esta, a... Es decir, ¿qué tantos grados de deshumanización, de naturalizar este tipo de violencia, de ver las estadísticas de 15 a 16 asesinatos diarios y verlo como una estadística, verlo como un número, ver las portadas en la prensa, aparte los diarios amarillistas, sensacionalistas, que pues nos invitan al consumo de esto, ¿no? De consumir violencia y que por ende, por transición, pues a ejecutarla. ¿Cómo estamos como sociedades humanizados en ese sentido? ¿Cómo perciben ustedes este problema? Pues evidentemente es una alimentación de una disfuncionalidad de la naturaleza humana. Bueno, para hablar de la naturaleza humana es largo trecho que recorrer, pero vamos a que nos desvirtúan o nos bloquean de alguna manera y nos desorientan. Tratan de apropiarse de nuestra subjetividad de alguna manera u otra quienes tienen cierta posición de poder. Porque hay personas que parece que están blindadas a todo este nivel, a toda esta violencia exacerbada, ¿no? Parece que desde su posición en la estructura hay personas que parecen estar como aisladas de sus propias burbujas, los aíslan de esta barbarie que vivimos hoy. Pero ¿qué pasa con el resto de la sociedad que simplemente lo que tiene que hacer es hacerle frente a la condición, a las condiciones en las que está? O sea, están a su suerte, pues, digamos. Entonces, la naturalización de la violencia como algo que pareciera que es irremediable, como algo que pareciera que es inherente a ciertas capas de la sociedad, es un conflicto del que no terminamos de salir nunca. ¿Y cómo podemos abordarlo en este punto en el que estamos, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos hoy por hoy? Bueno, yo pienso, miren, yo pienso que dado que hablamos de problemas de carencias estructurales, la forma de transformar ese tipo de cosas, claro, nuestro ejercicio cotidiano de vida, que es un ejercicio político, el ejercicio del humano, el ejercicio de la vida humana es un ejercicio político, ¿verdad? Porque se vive en sociedad, ¿verdad? O sea, se vive relacionado con la polis, aunque claro, como dijimos, aquí hay un proceso de despolitización que ha llevado a personas a decir que un niño de 11 meses que muere afuera de un centro de salud es porque la mamá no le dio de lactar o porque la mamá... No sabemos ni siquiera las condiciones, estamos prejuiciando. Y aparte le echan la culpa a la madre, no se sabe si hay un padre o trabajador o irresponsable que también está detrás de esto. Entonces aparte es patriarcal y machista la visión. Exacto. Se le achaca a la madre, que la mujer es en esta sociedad machista, pues es marginada, ¿verdad? Eso lo sabemos. Entonces, si tenemos esa despolitización que lleva a las personas a emitir ese tipo de comentarios, ¿verdad? O sea, en lugar de buscar las causas estructurales en las condiciones paupérrimas de los servicios públicos, ¿verdad? Porque sí hubo una avioneta privada que llevó al jugador este, el Pescado Ruiz, a que jugara, ¿verdad? Y que se le levantara el embargo que tiene por una pensión alimenticia no cumplida. O sea, es patriarcal y machista la visión, ¿verdad? Pero no hubo una ambulancia que llevara al niño al hospital. O sea, eso no se cuestiona mucha gente, sino que más bien culpan a la madre, que también es un resultado de un proceso histórico de desigualdad. Pero regresando a eso, entonces, en esta sociedad, pues hay que politizar la visión, hay que generar una visión crítica, una actitud crítica ante el mundo. Esa es una visión política, porque se preocupa por los asuntos de la polis, por los asuntos de la colectividad, le conciernen e intenta transformarlos. Entonces yo digo que las formas de combatir ese tipo de cosas, tanto con nuestro ejercicio de vida cotidiano, como ya dije, también es organizándonos y luchándonos y saliendo a las calles a exigir, ¿verdad? Y empezando a tomar medidas un poco más drásticas para presionar que esto se transforme, ¿verdad? Exactamente, Gustavo. Y con esto vuelvo al tema de, o sea, porque esta necesidad que hay de organización para confrontar esta situación, pareciera que entra en conflicto con intereses de ciertos sectores que lo que buscan es propiciar estas condiciones para que no exista esa organización social, ¿verdad? Para que la sociedad siga estando como está y que viendo cómo cada quien sale como puede, y no haya una organización efectiva, sobre todo desde las capas medias y bajas, ¿no? Desde el sector popular, porque eso le da pavor a mucha gente. Entonces, ¿cómo es que estamos desposeídos de nuestro derecho a la organización comunitaria, digamos, ¿no? O que parece que nos quieren coartar esa forma de vivir, ¿no? Checo, Hace unas horas platicábamos de esto mismo, ¿no? Y son tantas las cosas que uno quisiera abordar, pero ¿de qué manera vos ves esta, o sea, con lo que nos tocó vivir con Stanley, va, mano? Cuando nosotros empezamos a, o sea, todas las cosas que han pasado de abril del año pasado para acá, en nuestras experiencias personales con Chejo, hemos tenido que atravesar muchas cuestiones que a veces no, o sea, es una angustia por salir adelante, ¿va? O si quisiera que vos expresaras alguna cuestión relacionada con todo esto que nos ha tocado vivir, hermano. Bueno, sí, el 2015 sin duda fue un año convulso en todo sentido y en mi particular caso, experiencias de todo tipo, ¿no? Es un tema angustioso todavía para mi persona y terrible, ¿no? Porque, pues, aquel era un compadre muy cercano y pues veo que no se mira alguna salida a todo esto. Incluso el texto que leí al principio surge como 3 días después de que el INACIF nos dice que fue encontrado aquel, y que también hay que decir que fue un proceso lamentable por parte de las autoridades que decían esto, decían no, como decía, no había un consuelo alguno, estábamos totalmente vulnerables, ¿no? Pues yo pienso que hay que dialogar sobre esto, es lo que primero que podemos hacer, pensar esto y no reproducir esto, porque también hay una concepción, hay una revista en España, la revista de la clase media, se llamó, es una en ironía, y el título era "Hay que matarlos a todos". Es una frase que se escucha muy frecuentemente aquí y que la verdad nos hace pues reproducir eso que tanto odiamos, eso que tanto despreciamos y que no va a solucionar. Ya se ha intentado matar a todos, en el conflicto armado se intentó matar y vemos los resultados que nos ha traído. Entonces yo pensaría que hay que pensar, analizar y tratar de buscar células de diálogo, tratar de y de ver a la otra persona, al vecino, no como competencia, no como rival, sino como un semejante, como una persona que vive esta angustia existencial igual que yo. Y pues y la verdad que es lo de mi hermano de Cle es un tema que a mí me afecta día a día, que ahí vamos, pues no sé si superando, pero aprendiendo a vivir con ello, pero que también he de reconocer que es un tema que pasa todos los días a muchas familias a lo largo de este país, que este es un país, recordemos, no es una ciudad, que a veces se quiere ver así, se hizo una ciudad, pero este es un país, y en el interior también se viven sucesos de este tipo, ¿no? Bueno, yo pienso que como humanos, cada humano singular es un milagro, es una maravilla, ¿verdad? No un milagro extra, ¿verdad? Es una maravillosa coincidencia de factores únicos que se dan en un momento, factores singulares más que únicos, que se conjugan en un momento para dar surgimiento a una persona, a un humano, para que un humano venga aquí, esté en la vida y todo. Entonces la vida debería ser también una experiencia maravillosa, que de hecho lo es, la vida es una experiencia maravillosa. Lo que está jodido es el mundo, ¿verdad? Exacto. Pero entonces debería ser esta experiencia una experiencia digna, donde vengamos a disfrutar, donde las generaciones que vengan, si es que queda planeta en unos años, ¿verdad? Porque ya lo estoy dudando. Pues que vinieran a disfrutar lo que quede de los océanos o las fotos de los océanos, ¿verdad? Mucha, estos eran los océanos, miren, mucha. Sí, ya viviendo bajo la tierra como topos. Bueno, pero entonces que tenemos derecho a organizarnos, a seguir, a disfrutar esta vida que debemos de exigir, ¿verdad? Empezar a ejercer en nuestro espacio vital y exigir para transformaciones que propicien eso en nuestra sociedad. Exacto, Gustavo. Y con lo que vos mencionás ahorita, parece que nos estamos quedando sin planeta. Este humorista, George Carlin, que él aborda desde una perspectiva crítica muchas situaciones, pero lo hace con un humor ácido. Él dice, todos andamos preocupados por el futuro del planeta, cuando en realidad los que estamos bastante mal somos nosotros, y quienes estamos a punto de desaparecer, realmente estamos más cerca a la especie humana a desaparecer que el planeta que lleva millones, miles de millones de años y que ha pasado por tantas cosas. Les agradezco a los dos, mucha, este espacio que hemos compartido. Me conmueve de sobremanera verme en este momento en el que me encuentro y en que nos encontramos, vernos a las caras, poder reconocer lo que tenemos en común como seres humanos, nuestra búsqueda de entendimiento entre nosotros, nuestra búsqueda de armonía, nuestra búsqueda de salir de esa soledad de la que a veces pareciera que nos invade tan profundamente, pero que siempre estamos aquí, ¿no? O sea, seguimos estando firmes, seguimos teniendo la vida, seguimos teniendo el milagro de la vida. Y como vos decís, Gustavo, la vida vale la pena vivirla, es un milagro, es una cuestión maravillosa, que las situaciones en las que nos encontramos a veces parecen querernos convencer de lo contrario. Les agradezco mucho haber compartido este tiempo y este espacio, y vamos a seguir hablando de lo que tenemos necesidad de hablar. Y quiero decir abiertamente que les tengo un cariño profundo y que quiero que sigan conmigo en este camino que nos toca recorrer. Igualmente, el cariño y el afecto es mutuo entre nosotros, y eso lo valoro, y por eso lo cité como un ejemplo de acciones de resistencia ante ese rompimiento del tejido social, ante esa angustia, ante esa opresión que no nos permite o no nos quiere permitir, más bien, porque nosotros nos rebelamos y ejercemos la vida de una manera plena. Entonces, pero que no nos quiere permitir vivir de esa manera. Entonces, yo agradezco la amistad de ustedes y el diálogo con ustedes. Para mí ha sido muy enriquecedor, mucha buena onda. Muchas gracias. Igualmente, el cariño que les tengo se los he expresado, se lo expreso nuevamente a través de los micrófonos de Radio Urbana. Y chilero el programa, mucha, y buena onda, y a seguir para adelante y a seguir viviendo la vida y buscar condiciones para que todo ser humano que caiga en este planeta escupitado, pues viva una vida digna, por lo menos en este tiempito que nos toca estar por este planeta. Muchas gracias. Este fue un programa especial de Radio Urbana, Radicalmente Democrática. Gracias por su atención. Hasta la próxima. Llena de ratas, te compraste las acciones de esta farsa y el tiempo no para. Yo veo al futuro repetir el pasado, veo un museo de grandes novedades y el tiempo no para, no para. Fuerza del ocaso, mi ametralladora está llena de magias, pero son un hombre más, cansado de correr en la dirección contraria, sin podio de llegar, y mi amor me corta la cara, porque son un hombre más. Pero si pensás que estoy derrotado, quiero que sepas que me la sigo jugando, porque el tiempo no para. Unos días y otros no, estoy sobreviviendo sin un rasguño, por la caridad de quien me detesta. Y tu cabeza está llena de ratas, te compraste las acciones de esta farsa y el tiempo no para. Yo veo al futuro repetir el pasado, veo un museo de grandes novedades y el tiempo no para, no para. Tengo fechas.